pusisteis al arco y seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón firme el corazón y al fin rico pago tendréis. Los campos fecundos reverdecerán y habrá gloria revestirá. Con gozo veréis cosechar la miel, entonad pues conmigo el refrán. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados jamás iréis, venciendo al fin alegre festín. Con Cristo gozaréis. Os llamó Dios a su obra, seguid, seguid, aunque venza la oscuridad. De Cristo Jesús vendrá la luz, en su nombre gloriosa andar. En aquel vasto día de gozo y solaz, en la